¿Cuál es el origen espiritual de los conflictos en Medio Oriente? Todo, cualquier hecho, cualquier circunstancia, cualquier situación, cualquier persona que aparece en nuestra vida, cualquier persona que deja de estar en nuestra vida, todo lo exterior tiene un origen y una causa interior. En la pregunta se ha planteado espiritual. Permitirme que yo hable en términos de conciencia. Todo tiene su origen, su causa, en proceso y evolución consciencial. Y los procesos y la evolución consciencial en el plano humano hay una interacción entre lo personal y lo colectivo. En la evolución de nuestra conciencia, en nuestro estado de conciencia y en el desenvolvimiento de ese estado de conciencia vía experiencias, hay una interacción entre lo personal y lo colectivo. Es decir, entre experiencias que vives tú y que solo vives tú contigo mismo y con tu entorno inmediato, y experiencias que se viven dentro de un colectivo, del colectivo que tú en tu encarnación has elegido vivir. Una determinada ciudad, un determinado país, una determinada sociedad, eso también son cuestiones y elementos elegidos por ti a la hora de realizar la encarnación. Y cuando se hablan de conflictos, de confrontaciones bélicas, de escenarios de guerra en tantos puntos del planeta, esas guerras, esos conflictos, esos escenarios de lucha son manifestaciones exteriores de cosas que están por dentro, de procesos concienciales que están bulliendo y que están evolucionando dentro de todas las personas que están participando en esos procesos. Desde la mente, esto es incomprensible. La mente no sirve para ver la vida, para entender la vida. La mente esto siempre lo va a rechazar. Pero a esa mente hay que decirle: mente, cállate, vuelve a tu sitio, que tú de esto no entiendes. Y contemplar la vida desde el corazón, desde lo que somos. Y contemplando la vida desde el corazón, de lo que somos, desde el amor, que es lo que somos y es, lo podrás percibir. Podrás percibir cómo esos escenarios tan, entre comillas, negativos, no son sino consecuencias de procesos concienciales, de procesos evolutivos muy potentes. Y ocurre como con la enfermedad, que desde el punto de vista mental lo consideramos negativo, pero desde el punto de vista conciencial la enfermedad aparece en tu vida como un elemento de sanación, como algo que se corresponde para impulsar tu proceso conciencial evolutivo, como algo que te limpia, como algo que te nutre, como algo que te renueva desde el punto de vista interior. Desde el punto de vista exterior nos fijamos en la enfermedad, mejor dicho, en lo que son los síntomas de la enfermedad. Pero esa enfermedad tiene un origen y una causa profunda. Lo mismo ocurre con todos estos conflictos, con todas estas luchas, con todas estas confrontaciones. Y la mente volverá a aparecer. Sí, pero ahí está sufriendo mucha gente, ahí está muriendo mucha gente, ahí hay mucho dolor. Y hay que decirle a la mente: mente, cállate, vuelve a tu sitio. Y volver a utilizar el corazón y darte cuenta de que en esos escenarios está el amor. Sí, ahí está el amor. ¿Cómo va a estar el amor entre balas? ¿Cómo va a estar el amor entre granadas? ¿Cómo va a estar el amor entre la muerte en guerra? También está el amor. Ahí hay muchas experiencias de amor que no se podrían desplegar si no es precisamente en esos escenarios. Tú mismo en esta vida o en encarnaciones anteriores lo has hecho. En esos escenarios es precisamente donde has podido desplegar experiencias de amor que no son posibles en ningún otro escenario. Y todo tiene su porqué y su para qué, y todo tiene su razón profunda. Mirad, en el lenguaje de las religiones, que han aportado mucho, pero que ya en sí están agotadas, esas religiones que se han empeñado en hacernos ver a Dios como algo exterior, algo ajeno a nosotros, cuando eso no es lo real, cuando Dios es todo, Dios es cada uno de nosotros mismos, no hay que creer en Dios porque Dios está en todas partes y está en mí, por tanto no es necesario creer en ningún Dios. Esas religiones que se han empeñado en percibir, en que percibamos un Dios exterior, un Dios que está por ahí dando vueltas, a ese Dios lo han puesto siempre en las alturas. ¿No resulta curioso? ¿Por qué todas las religiones siempre sitúan a Dios en la altura, en los cielos? E incluso cuando se comunica con el ser humano, por ejemplo, en el Antiguo Testamento de los cristianos, lo hace encima de las montañas. ¿Por qué? Esa asociación de lo divino, e incluso por las religiones, fijaros, la asociación de lo divino con lo alto. Porque la divinidad que somos, que tú eres y que yo soy, tiene perspectiva. Esa es la razón de esa figura metafórica de la altura. La divinidad tiene perspectiva. La divinidad que somos tiene perspectiva para ver las cosas en su conjunto. No solo hay un detalle concreto, sino en su conjunto. Hay un símil que es muy potente al respecto, que se puede comprobar en muchos puntos, donde yo resido, en Andalucía, en Sevilla, donde hay tantas hermandades que en Semana Santa procesionan y que las vírgenes tienen unos mantos tremendos. Estos mantos, el resto del año, más allá de la procesión, están colgados en los templos. Y son mantos de muchísimos metros, de muchísimos metros. Pueden tener 5, 8, 10 metros de largo y muy anchos. Y cuando llegas al local, cuando llegas al templo, lo ves colgado en todas sus dimensiones. Normalmente suelen estar en plásticos transparentes y suelen estar al revés, de tal forma que cuando te acercas a ellos, no estás viendo la cara del bordado, sino la tramoya que está detrás del bordado. Y cuando estás pegado al bordado, lo único que ves es un montón de hilos, un montón de nudos sin ningún tipo de sentido. No es nada estético para la mente. Bueno, ¿cómo que esto es el bordado que luce la Virgen? Pero si esto es una maraña de hilos y de nudos que no tiene ningún tipo de sentido. Necesitas tener perspectiva. Necesitas alejarte y darle la vuelta. No quedarte en lo superficial, tienes que darle la vuelta. Y entonces, comprobando las cosas como son, viéndolas como son y con perspectiva, puedes ver el bordado. Ahí sí lo puedes ver, en toda su potencia, en toda la creatividad que el artista ha desplegado para crearlo o los artistas han creado para desplegarlo. Pero necesitas ver las cosas desde la perspectiva real y con perspectiva. No quedarte en lo exterior. Mira desde el interior. Siente desde el interior. Percibe desde el interior. Y eso te llevará a hacerlo con perspectiva. Y verás que todo encaja. Verás que ese conflicto encaja. Verás que ese acto de violencia encaja, que tiene una razón profunda. Repito, en clave de los procesos concienciales y evolutivos, personales y colectivos.